vamos con las palmas. Y vamos con las palmas arriba. Arriba, arriba. Y vamos con las palmas arriba. Arriba, arriba. Y vamos con las palmas arriba. Arriba, arriba. Noche sensacional. Para todos los amigos que se unieron, sigan ingresando, sigan pasando. La ponchera sube barata, sube económica esta noche. Otro éxito 2002, Elixir. Y dice así. Con la onda. La palma, la palma, la palma, mi gente, mi gente, la palma. Esto es mucho. Cuando yo sentí el dulce latido de su corazón. Recuerdo como eres tú, porque me siento acabado. Mi vida ya no quiero vivir. Por supuesto, las grandes primicias 2002.